Por entre las sombras me suelo meter, ese monte arisco perfume a Sevilla. Por esas picadas del diablo de ayer, mi samba de hachero me invita a morir. Por esas picadas del diablo de ayer, mi samba de hachero me invita a morir. Bajo los mistoles me quiero quedar, entre los bejucos que llegan del sol. Esa flor silvestre que quiere cantar mi copla chaqueña, perfume de amor. Mi copla chaqueña, perfume de amor. Al otro lado, desmontando penas, hallando el sudor. El despunte herido me quiere llorar. Y en la espesura del Chaco se van las huellas del tiempo de mi corazón. Y en la espesura del Chaco se van las huellas del tiempo de mi corazón. Segundita nomás. Como hachero sediento me voy, pisando la alfombra carne vegetal. Cantos de torcasas lejano y ritual, en la tierra agreste que solo yo soy. Cantos de torcasas lejano y ritual, en la tierra agreste que solo yo soy. Andar del matasco coqueando el jornal, una leche iguana le endulza el sudor. Esa noche el huete será un esplendor, bendita mi tierra color tropical. Bendita mi tierra color tropical. Desmontando penas, hachando el sudor. El despunte herido me quiere llorar. Y en la espesura del Chaco se van las huellas del tiempo de mi corazón. Y en la espesura del Chaco se van las huellas del tiempo de mi corazón.